también la voz de Converti Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina, porque la semana próxima en Buenos Aires se realizará el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, para debatir, para reflexionar y también para elegir las nuevas autoridades. La verdad, un hecho muy importante que se dé en estos momentos en Argentina con el ataque que está sufriendo la educación pública, y va a ser un respaldo muy importante, no solamente para Argentina, sino para la región. Vamos a tener entonces las reflexiones de Converti Rodríguez sobre la importancia de este Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que nuclea a cerca de 35 millones de docentes de todo el mundo, de 170 países. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. Ciani, Emma Donofrio Ibern, José Luis León López y Víctor Eduardo Seib Castro eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elena Codan Cosciani, Emma Donofrio Ibern, José Luis León López y Víctor Eduardo Seib Castro. Docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Y la justicia. Memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos comunicados con Converti Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina. Gracias por atender a Canto Maestro, el programa de Cetera. Converti, ¿cómo te va? Muy bien, gusto de saludarles. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, en particular con toda la afiliación y la dirigencia nacional de Cetera. Converti, la semana próxima se realiza un evento muy, pero muy importante en la Argentina, el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, para que los oyentes, las oyentes, las y los docentes comprendamos la importancia de este evento. ¿Qué es el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación? ¿Cuáles son sus objetivos? Y toca justo en nuestro continente y en Argentina. Sí, en efecto, es un evento muy importante porque precisamente en este congreso que regularmente se ha venido realizando estatutariamente cada 4 años, en esta oportunidad se realiza a los 5 años de haber sucedido el último evento, por precisamente el impasse de la etapa de la pandemia, etcétera, que obligó a que se trasladara un año más el congreso. Pero bueno, esa fue una circunstancia. Lo importante aquí es que este congreso que se va a realizar precisamente en esta ciudad de Buenos Aires reúne a toda la dirigencia sindical de la educación a nivel mundial. Va a estar presente más o menos unos 1.200, 1.300 delegados, delegadas del mundo, de la dirigencia sindical de todos los países. Los países que no llegan, que no pueden participar, que son unas pocas excepciones, es porque no encontraron cercano a su país o dentro de su país una embajada de Argentina para poder solicitar la visa de entrada a Argentina. Pero es una actividad muy importante, repito, porque reúne a la dirigencia de los grandes sindicatos y pequeños sindicatos del mundo de la educación. También se contará con la participación de diversas personalidades políticas, de organismos de las Naciones Unidas. Van a estar ahí representantes de las Naciones Unidas, de la OIT, de la UNESCO, de diferentes instancias que son convocadas y que van a participar precisamente por la cobertura y la importancia de este evento, que además tiene una importancia muy singular debido a el contexto que está pasando la educación, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, y me refiero a esta lógica de que está instalada el proceso de privatización y de comercio educativo, y que por supuesto hay primero una instalación de gobiernos de derecha en la mayoría de los países también del mundo, eso como una gran tendencia, y que por supuesto Argentina es uno de los países que se colocan en esa gran tendencia de gobiernos de derecha hiperconservadores que precisamente tienen el interés y que están proponiendo la esencialidad de la educación precisamente con el objetivo de limitar al movimiento sindical de la educación, con el objetivo de limitar la movilización social, con el objetivo de limitar la posibilidad de la huelga como un mecanismo de reivindicación y de protesta social de las organizaciones sindicales de la educación. Por todo esto, nos parece que es un evento muy importante que precisamente inicia el día con una serie de actividades previas, el día 26 de julio y termina el 2 de agosto. Vamos a estar allá durante más de una semana debatiendo estos temas que he mencionado y diversos otros temas que también cualquier persona lo puede encontrar el programa en detalle entrando a la página web de la Internacional de la Educación, con solo que coloque Internacional de la Educación y ahí le va a llegar al sitio web y ahí van a poder encontrar el detalle del programa. Con Berti sé que están trabajando muchísimo, tanto la Internacional de la Educación en Bruselas como la IAL, ustedes en Costa Rica, para que este congreso tan importante, político, pedagógico, que va a definir muchas cosas, que va a elegir su conducción, es decir, el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, Recordar que la Internacional de la Educación reúne a más de 35 millones de docentes de 170 países del mundo, así que va a ser una alegría para nosotros en estos momentos tan difíciles de resistencia, de lucha y, como vos decías, de pérdida de derechos, tener la voz de todos los docentes apoyando la educación pública en Argentina. Un mensaje, si querés, para las y los maestros de Argentina. Sí, quisiera decir que Argentina y CETERA juegan un papel muy importante en el rol de la política de la Internacional de la Educación, no solo en Argentina, no solo en la región de América Latina, sino a nivel mundial. Como vos dijiste, en este congreso se van a elegir un nuevo comité ejecutivo mundial en donde CETERA tendrá ahí una participación, y quisiera decir también que en el marco del rol de la Internacional de la Educación para América Latina, la compañera Sonia Lezo, conocida de toda la afiliación de CETERA en Argentina, es la nueva presidenta del comité regional y es una compañera que juega un rol político de gran trascendencia en la definición de las políticas educativas que tienen que ser llevadas a cabo por la dirigencia sindical de esta región. Así que esperamos que todos los compañeros y compañeras, afiliados y afiliadas de CETERA, que realmente se involucren en darle seguimiento a las informaciones. CETERA tiene una propuesta de comunicación muy activa, muy importante, muy proactiva, sin duda, y que va a tener la posibilidad de difundir todos los debates que se van a desarrollar durante el Congreso, y bueno, desde ahí podrán tener información importante sobre el desarrollo de este importante Congreso Mundial que va a suceder en esta linda ciudad como lo es Buenos Aires. Con Berti Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina. Un abrazo, muchas gracias y nos veremos la semana próxima. Cómo no, encantado, fue un gusto. Hasta luego. Canto Maestro. El programa de CETERA. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! ¡Eso, Colacho! ¡Vamos! Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mañana se cumple un nuevo aniversario, el nacimiento de Enrique Ángel Angelelli. Fue en Córdoba el 18 de julio de 1923. Para honrar su figura, vamos a conversar con el autor del libro Su sangre en el lodo, el profesor, teólogo, ensayista, Oscar Campana. Oscar, ¿cómo fue esto de pergeniar la obra sobre Monseñor Enrique Angelelli? Una editorial San Pablo, frente a esta noticia de que Roma decide reconocer como mártir y como esto a Monseñor Angelelli y a los otros tres mártires riojanos, una editorial me pide el trabajo de escribir un libro sobre Angelelli, que yo acepté así sin dudar porque es una figura entrañable, una figura sobre la que yo había escrito algunos artículos, que me parece que tenía y tiene mucho que decir en los tiempos que estamos viviendo también. Así que ahí fue sumergirme un poco en su vida, en su obra, en las cosas que hizo, en todo lo que llevó adelante en La Rioja, en su cercanía a la gente, en su estar con el pueblo, con tanta radicalidad que no pasó inadvertido a los poderosos de su tiempo, y en una época en que en nuestro país las discrepancias ideológicas y políticas se dirimían a través del terrorismo de Estado, como fue en la última dictadura militar. Angelelli iba a ser una de las tantas víctimas que cae asesinado por esa dictadura, como los otros tres mártires. Así que fue como, la verdad que escribir el libro fue para mí un viaje. Oscar, ahí hablaste sobre la última dictadura cívico-militar, aunque Monseñor fue perseguido meses antes por el gobierno que había, pero ya se estaba preanunciando lo que vos decís, en algunas provincias radicalizada la violencia por parte del Estado. Sí, él está en La Rioja desde el año 68 hasta el 76. Del 68 al 73 está en la dictadura militar anterior, la de Onganía, Lanús y Levingston, en la que también tiene problemas, en la que es perseguido, en la que le sacan la audición de la misa radial, etcétera, etcétera. Él también va a tener problemas en el breve intervalo democrático 73-76, no en forma directa, diríamos, con el gobierno de la provincia que gobernaba Carlos Menem en ese momento, que más bien decía ser amigo de Angelelli, pero sí con los propietarios de la tierra de la provincia, empezando por Amado Menem, el hermano mayor de Carlos, al punto tal de que en junio del 73 él es echado de un pueblo de Anillaco, ni más ni menos, es echado a pedradas, digamos. Y después le toca vivir en el 76 ya otro gobierno, que es el de la última dictadura, donde ya el conflicto, digamos, su enfrentamiento al poder va a ser definitivo en algún sentido. Y va a terminar con ese fraguado accidente del 4 de agosto del 76 en el que Angelelli es asesinado. Oscar, el legado que tiene Monseñor Angelelli. Mira, yo creo que parte de su legado al menos es, más allá de si uno sea creyente o no, religioso o no, es entender que solo es posible pensar en la sociedad, en una sociedad que sea viable, si pensamos en una sociedad que es para todos. Angelelli era un tipo que bregaba por eso, por una comprensión comunitaria en última instancia de la vida humana, y que por lo tanto tenía que estar sostenida en lo que era su lema como obispo, que era justicia y paz. El compromiso con la justicia en una sociedad en la que sigue habiendo pobres, desheredados, excluidos, marginados, es una sociedad que no va a tener paz jamás, porque es una sociedad que no construye la justicia. Entonces, Angelelli es una figura poderosa en esta perspectiva, creo yo. Y creo que eso es un legado que puede recuperarse, incluso por aquellos que a lo mejor no comparten con él una fe cristiana, diríamos. De hecho, yo pongo como título del libro, Su sangre en el lodo, expresión de la canción La memoria de León Gieco, que es un gran himno en esta época, entre tantas cosas que se recuperan de la historia de nuestros pueblos, está la figura de él o de los palotinos, que trascendieron las fronteras de la Iglesia. Y hoy la figura de Angelelli le dice mucho a mucha gente que incluso por ahí no comparte con él la fe cristiana. Creo que el momento de esto, del reconocimiento de su martirio, de la beatificación, debiera ser un momento para preguntarnos qué hacer con todo esto de cara a la Argentina que hoy vivimos, donde el reclamo de justicia sigue estando a la orden del día. Oscar Campana, muchísimas gracias. Profesor de teología, autor del libro Su sangre en el lodo. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Hasta luego, abrazo grande. Palabras maestras. Palabras maestras. Ser hombres de la luz es no evadirnos de nuestra realidad y construir nuestra historia con los demás. Aunque tengamos que sufrir, los tiempos que vivimos están cargados de esperanza y de cambios, cada vez más profundos, a los que todos aspiramos y somos llamados a ser actores y no espectadores miedosos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Evangelio. Enrique Angelelli. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Sebastián Piana. Nació en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 1903. Pianista, director, compositor y docente. En 1910 empezó a estudiar violín. Luego se dedicó de lleno al piano. Con ese instrumento se recibió de profesor superior en 1920. A los 17 años compuso sus primeros tangos. Por ese entonces actuaba como pianista en varietés y en diversas formaciones orquestales en las que ejecutaba fantasías y óperas, como así también lo hacía en cines mudos. A partir de la década del 30 participó en varias películas. Dirigió conjuntos corales por radios y teatros. También acompañó a figuras como Azucena Maizani y Mercedes Simone. Una mulata que se desata bajo la bata de Broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín. Clavel escarlata que la ansia delata temblando en la banda su mancha carmín. En 1922 Gardel le grabó Sobre el Pucho. Salta con el pompeyo y un farolito plateando el faro. Y allí un ballet. Luego el Zorzal llevó al disco Milonga Sentimental, Milonga del 900, Silbando. Un día se aparece Cátulo Castillo por casa con una parte de música y me dice: oíme, toca un poco esta parte que yo he escrito con movimiento de tango. Y si te parece, si te gusta, hacer en la segunda parte que le hacemos poner letra por el viejo. El viejo se refería

siendo anarcano. No llama mamá. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Diego Rossi, especialista en comunicación, asesor del diputado Carro. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería preguntarte sobre la puesta en marcha del Congreso Federal de Comunicación y Cultura. Mira, yo te voy a contar lo que sé, porque es muy probable que estén pasando cosas que no sabemos. Eso me parece importante tenerlo en cuenta en estos tiempos, donde el espacio nacional, popular, de los trabajadores, de los creadores, está muy conmovido por cuestiones de la macro, política y economía del país, y por decisiones inéditas de un gobierno que salió de los marcos tradicionales de la gestión política y de la negociación y de entender a los otros o a los distintos integrantes de nuestros sectores. Entonces, cuando se piensa en una movida para la comunicación y la cultura, estamos trabajando, por un lado, con un montón, miles y miles de personas de todo el país, no solo de Buenos Aires, no solo del AMBA, que de alguna manera vivieron un sistema siempre bastante centralizado de gestión de recursos. En algunos casos, cuando había gobiernos que ejecutaban políticas en base a las leyes vigentes, bueno, estaba, digamos, las negociaciones propias de programas de fomento, la aplicación de regulaciones que preserve derechos, que establezca obligaciones para las empresas en el sentido de poner un porcentaje de recursos para hacer una vaquita que genere nuevas situaciones para organizaciones sin fines de lucro. Estaba la propia dinámica de las organizaciones libres del pueblo, que en cada ciudad, en cada provincia, generan sus dinámicas y sus circuitos, no siempre comerciales, no siempre que llegaban a todo el mundo, pero que todo ese entramado cultural forma parte de la identidad de la Argentina y de las características y la diversidad que nos conforma como sociedad. Entonces, toda esta conmoción de una restauración de situaciones no deseadas por la mayoría de nosotros, nos lleva a movilizarnos. En ese sentido, un Congreso de Cultura y Comunicación es una agregación de partes, y en esas partes, el reconocernos en un proyecto o en varios proyectos que convergen es una tarea que se está haciendo de abajo para arriba. Por eso te decía que esto de abajo para arriba en algunas provincias se articula de una manera, en otras regiones se articula de otra, y la idea es que nos encontremos la mayor parte de los que podamos, trasladarnos y estar en presencia o estar en la voz de otros compañeras, compañeros, en La Plata a fines de agosto de este año. El objetivo central de este Congreso de Cultura y Comunicación. Mira, reconocernos en nuestra diversidad, reconocernos en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad de incidencia, para, por un lado, entender la situación de resistencia cultural en la que estamos, por el otro lado, evaluar las cosas más piolas, más copadas que supimos hacer y supimos conseguir para defenderlas, y actualizarnos, ya sea en el pensamiento, ya sea en la acción, justamente para hacer lo que no hicimos y para encontrar nuevas formas. A veces tiene que ver con cuestiones tecnológicas, con cuestiones de convivir con plataformas digitales y con formas de comunicación donde se pone el cuerpo de otra manera, donde se junta recursos de otra manera, y en otros casos tiene que ver con armar redes y también convencer a fuerzas políticas, convencer

Pellegrini se convierte en uno de los principales defensores de la industria nacional. Es presidente del país entre 1890 y 1892 para completar el periodo de Juárez Celman. Luego ocuparía otros cargos donde se destaca su ferviente defensa del patrimonio nacional y del desarrollo de nuestra industria. Muere el 17 de julio de 1906. Canto Maestro recuerda a Carlos Pellegrini, un político del siglo XIX, adelantado a su tiempo. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Estamos en comunicación con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Gracias, Hugo, por atendernos. ¿Qué tal? Quería preguntarte que nos des un informe sobre el congreso, el plenario que hizo la CTA la semana pasada en la ciudad de La Plata. Participaron delegados de 17 provincias. Tuvimos la presencia en el cierre del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que ese día justamente había firmado paritarias con un aumento importante para los trabajadores del sector público. Participó también Carlos Tomada, hizo un informe de la situación laboral en la Argentina, una comparación con otros países de América Latina, en la que surge claramente que ese famoso ajuste que según Milei lo iba a pagar la casta, lo están pagando, lo estamos pagando los trabajadores, las trabajadoras. Nosotros tenemos esta semana la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y en ese informe que dimos a la mañana se demostró que el salario mínimo vital y móvil hoy superó el récord que tenía en la década del 90, este salario, que fue el momento en el que estuvo más bajo. Con el menemismo y con De la Rúa, el salario mínimo vital y móvil prácticamente se arrastraba, rozaba la línea más baja. Hoy está por debajo de esa línea, de manera tal que, bueno, una de las cosas que definió este encuentro de la CTA es denunciar que en la Argentina de Milei los ricos son más ricos, los pobres más pobres. ¿Qué propuesta van a llevar las centrales obreras al Consejo del Salario, Hugo? Mira, lo tenemos que discutir, vamos a tratar de unificar con la CGT y con la otra CTA, pero si quisiésemos recuperar el valor que el salario mínimo vital y móvil tenía en el 2015, hoy tendríamos que estar hablando de unos 540 mil pesos, y esta es una cifra. Si vos ves lo que hoy está significando el salario mínimo vital y móvil, que es 234.215 pesos, una cifra prácticamente inalcanzable. En las últimas dos reuniones, a partir de la asunción de las nuevas autoridades, se produjo por primera vez una situación que hasta ahora nunca se había dado, y era que el sector empresario se negó a formular una propuesta de aumento del salario, con lo cual, y creo que esto fue una maniobra concertada, el gobierno tuvo que laudar, y el laudo del gobierno significó que acumuláramos desde que asumió Milei a la fecha una pérdida que supera el 60% respecto de noviembre del 23. De manera tal que estamos en una situación crítica. Entonces, un balance en estos más de 7 meses de Milei de ajustes, tarifazos y pérdida tremenda del salario de los trabajadores, las trabajadoras y el sector de jubilados. Sí, una pérdida que en términos de salarios ronda aproximadamente el 30% promedio y una subida de la indigencia que ya la pone por arriba del 18%, es decir, 6 puntos más que el peor momento que vivió la Argentina, que fue la pandemia. Hugo, ¿se planteó algún tipo de acciones en el segundo semestre, el plenario de la CTA? Sí, vamos a hacer una serie de plenarios en todo el país. Definimos acompañar todas las acciones de los distintos gremios. Decidimos sumar a la CTA a las acciones que se generen para recuperar el presupuesto universitario y el incentivo docente, y estamos empezando a construir una acción de carácter nacional